Ven, siéntate a mi lado. No quiero hablar de amor. No quiero que te enteres que hay en mi corazón. Repíteme tu nombre con la más dulce voz y dime que te mueres por abrazarme, amor. Y dame un beso grande, muy grande, grande, grande, como acecha mis labios, no había besado yo. Hoy no tomas tu tiempo, que no lo tengo yo. No quiero convencerte de nada. Y por favor, no, no me digas te quiero. No me hace falta hoy, solo quiero perderme. La escalera, enciérrame en tu cuerpo y no en tu corazón. Dame un beso grande.